Estamos al teléfono con el capitán Luis Muñoz desde la Ruta 5 Sur. Capitán, si nos puede entregar detalles, la información es confusa por el momento, son dos accidentes, ¿no? Bueno, efectivamente tenemos dos accidentes de tránsito, aproximadamente kilómetro 909 de la Ruta 5 Sur, en el cual un primer accidente por alcance, involucrado dos camiones y un bus, uno de los tres lamentablemente envuelto en llamas y al parecer había una persona fallecida al interior de la cabina de uno de estos. Metros más adelante, otro accidente de tránsito, al parecer igual por alcance, en el cual tenemos involucrado un camión con tres vehículos menores, alrededor de 10 personas lesionadas. En este accidente de tránsito, afortunadamente, no tenemos fallecidos. Esto se debió a la ruta, se encontraba acostada por la toma que están realizando los pescadores de Estrella de Avanza, frente a la Petrobras, y debido a esa toma que estaba acostada la ruta, hicieron los accidentes de tránsito por alcance. Ok, señor, no le quitamos más tiempo. ¿Hay algún tipo de trabajo que están realizando usted? ¿El tránsito? Me refiero a eso. ¿Está siendo controlado? Está cortado completamente el tránsito en dirección a San Sur. Ok, señor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.